en México. Hace 5 años, jóvenes de Quintana Roo decidieron conformar un grupo de rap reflexivo y cultural llamado Tijo Rappers. Ellos apuestan por el rescate de la cultura maya integrando esta lengua a las letras de sus canciones. Edith Peredo tiene la nota desde Veracruz. Tijo Rappers Crew es un grupo formado por Luis Felipe, Cristian Augusto, José Francisco, Oscar, Henry, Iván, Mario y Javier, jóvenes estudiantes entre los 16 y 21 años originarios de Quintana Roo, específicamente de la zona maya en el poblado de Tijosuco. Tijo Rappers nació hace 5 años con la idea de crear rap y expresarse a través de la música en español, para después integrar la lengua maya. Sus canciones van desde lo romántico hasta lo cultural. Escuchemos la voz de Luis Felipe, quien nos cuenta más detalles. Estoy feliz de ser un rapero, de comer frijoles y chile habanero. Hacer rap reflexivo es darles a conocer, igual que tomen decisiones y no se malencaminen en para caer en malos pasos, malos vicios y todo. Y rap cultural, pues cultural porque nuestra tierra, nuestra zona cuenta con mucha riqueza cultural. Es muy un poblado muy conocido. Es el centro de lo que es la batalla de la guerra de castas que hubo hace años. Es un centro donde podemos encontrar mucha riqueza cultural y qué más que hablar de lo que es nuestra cultura, representar lo que somos. Y la parte importante de esto es representar nuestro idioma, nuestra lengua maya, que es la natal de nosotros. Y pues cultural es por eso, más que nada dar a conocer nuestro poblado, hacer lo que describir más lo que hacen los pobladores de aquí y hablar de la vida diaria de un campesino, de lo que nosotros mismos hacemos. Y es muy muy importante porque nos damos cuenta que se va perdiendo lo que es la cultura y no se quiere. Vemos que jóvenes hoy en día no hablan el idioma o les da pena, sabiendo que es algo muy importante, es una riqueza que nuestros antepasados nos dejaron. Y ver cómo se va perdiendo es algo que no nos gusta, porque sabiendo que es algo muy importante lo que es nuestra cultura, pues tenemos que preservarla. Cantar en maya es un orgullo, dice Luis Felipe, o MC Chama, como también se le conoce. Y con su música quieren que la gente aprenda su lengua y, por supuesto, se divierta. Es cierto que existen algunas dependencias que hacen todo esto de difundir lo que es la cultura, pero nosotros buscamos algo diferente y pensamos que es como que se dice adictivo para poder aprenderlo. Y es lo que es cantar en maya. Cantar en maya es un orgullo y con esto podemos hacer que todo vaya saliendo bien, que se vaya aprendiendo, porque son palabras muy, muy interactivas que creamos con lo que es el rap maya. Pues es poco el porcentaje de los que logran hablar maya, que preservan su cultura, todo lo empiezan a modernizar y es algo que sí, sí puede influir más adelante. Se puede perder y si no se practica, pues es ahí donde se va a reflejar todo esto. Lo que queremos ahora es preservarlo y darlo a conocer más que nada y que se aprenda. El video de la canción Estoy Contento tiene más de 15.000 visitas en la red. Los integrantes de Tijo Rappers están muy felices con el alcance y agradecen todas las críticas constructivas. MC Chama invita a las y los jóvenes de América Latina a que conozcan más sobre la cultura maya y se acerquen a la música que Tijo Rappers está creando. Les agradecemos igual a la gente que comenta, que nos da en críticas constructivas para poder mejorar lo que estamos haciendo. Y pues mejorar todo esto nos va a llevar a ser conocidos más, nos va a llevar a dar a conocer más nuestra cultura. Si pertenecen a la zona maya que nos están escuchando o si pertenecen a otro lugar, pues les pedimos que nos escuchen, que investiguen de lo que es acerca de la cultura maya. Es algo muy importante, es una riqueza cultural que nosotros tenemos. Que tengan información de lo que es lo que estamos haciendo y que traten de aprender igual lo que es este idioma, porque como les mencionaba, no queremos que se pierda. Es algo que sí puede pasar si no se logra difundir, si no se da a conocer más. Y pues los invitamos a que nos conozcan, a que conozcan toda nuestra riqueza cultural de la zona maya. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México.